Memorias Clásicas, un espacio para recordar las grandes obras musicales, instrumentos, cultura y entretenimiento aquí en Memorias Clásicas. Un programa bajo la conducción y producción de Emilia Borja. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes, amigos. El programa de hoy está dedicado al compositor francés Georges Bizet. En su repertorio constan pocas obras porque muchas de ellas quedaron incompletas o fueron retiradas por el propio autor y recuperadas después de su muerte. Este es el caso de su Sinfonía en Do Mayor, compuesta en 1855, que escucharemos a continuación. Thank you.